Capítulo 25 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 25. Visita de Cándido y Martín al senador poco curante. Al día siguiente se metieron en una góndola Cándido y Martín y llegaron al palacio del senador. Atravesaron un espacioso y bien dispuesto jardín adornado con hermosas estatuas de mármol. El edificio era magnífico. El senador, hombre de 60 años y de respetable presencia, recibió con mucha atención a los dos forasteros, aunque no con particular cordialidad, lo cual dejó a Cándido un poco frío, y a Martín no le desagradó. Sirviéronles el chocolate inmediatamente dos agraciadas jóvenes, vestidas con elegante sencillez. Cándido no pudo menos de alabar su hermosura y su gentileza. «Son muy buenas muchachas», dijo el senador, «y alguna vez las hago que se acuesten conmigo, porque me enfadan sobremanera las demás de la ciudad. Sus melindres, sus celos, sus chismes, sus caprichos, sus debilidades, su soberbia, sus tonterías y los insípidos sonetos que uno tiene que hacer continuamente en su elogio o mandar que otro se los haga». Y aun estas chicas que ustedes ven, si he de decir lo que siento, ya me empiezan a fastidiar. Cándido se paseaba después del desayuno en una espaciosa galería de pinturas, sorprendido al ver la perfección de muchas de ellas. Preguntó de qué autor eran dos cuadros que le parecieron los más sobresalientes. «Son de Rafael», dijo el senador, «hace algunos años que los compré, y muy caros. Por vanidad. Dicen que es de lo más bello que hay en Italia, pero aquí entre nosotros a mí no me gustan. Las carnes me parece que tienen un rojizo desagradable. No veo yo redondez en las formas. Los paños ni son de lana, ni son de seda, ni semejan a tela ninguna. En una palabra, y digan lo que quieran los que dicen que entienden de esto, yo no encuentro aquí una imitación fiel de la naturaleza. Nunca me agradará un cuadro mientras no esté pintado con tal artificio que la ficción se equivoque con la verdad, y creo que de este género no hay ninguno. Tengo muchos, pero yo apenas los miro». Aguardando la hora de comer, mandó el senador que les tocaran un concierto. A Cándido le pareció la música y la ejecución cosa excelente. Poco curante dijo: «Este ruido puede entretener a cualquiera por una media hora, pero si dura más tiempo, fastidia, aunque nadie se atreve a confesarlo de buena fe. Hoy día, la música no es más que el arte de ejecutar cosas difíciles, y en verdad que lo que no es más que difícil sorprende, pero cansa presto. Más me gustaría la ópera si no se hubieran empeñado en hacer de ella un monstruo, cuya deformidad me repugna. Buen provecho les haga a los que se divierten oyendo malas tragedias en música, compuestas de escenas inconsecuentes, dirigidas a colocar fuera de propósito dos o tres canciones ridículas, en que se luzca la garganta de una actriz. Yo de mí sé decir que jamás he sentido aquellos éxtasis de placer que otros padecen cuando ven a un capón paseándose con extravagantes ademanes por las tablas, gorjeando al son de los violines el papel de Catón o de César. Mucho tiempo ha que he renunciado a estas miserias, que otros miran como el gran mérito de Italia, y que muchos soberanos pagan a un precio tan alto». Cándido, con mucha discreción y modestia, disputó un rato sobre este punto. Martín callaba porque era del mismo dictamen que el senador. Acabada que fue la delicadísima comida, llevó el patricio a sus huéspedes a que viesen su escogida biblioteca. Cándido se entretuvo en admirar el primor tipográfico de un Homero que le vino a las manos y la excelente encuadernación que le adornaba. «Este es un libro», dijo, «en el cual tenía todas sus delicias el doctor Pangloss, el más acabado filósofo de Alemania». «Pues a mí me gusta bien poco», respondió con grandísima frialdad poco curante. «Quisieron hacerme creer, tiempo ha, que me agradaría su lectura, pero aquella continua repetición de combates que todos se parecen unos a otros, aquellos dioses que trabajan siempre para no hacer nada, aquella Helena, que no obstante de ser el principal objeto de la guerra, apenas se descubre como actriz en toda la obra, aquella Troya sitiada tanto tiempo, y que por último no se toma. Todo esto le aseguro a usted que me fastidia de veras. He preguntado a algunos hombres doctos si se fastidiaban igualmente que yo con el tal Homero, y los más ingenuos me han dicho que también a ellos se les cae el libro de las manos, por más esfuerzo que hacen para que les guste mucho, pero que siempre es un autor que debe existir en cualquier biblioteca, siquiera por su antigüedad. A la manera de aquellas medallas roñosas que se apetecen y se buscan, aunque no corren en el comercio. «¿De otro modo pensará vuestra excelencia acerca de Virgilio?» dijo Cándido. «Sí», respondió el senador. «Convengo en que el segundo, el cuarto y el sexto libro de su Eneida son excelentes, pero en cuanto a su piadoso Eneas y el fuerte Cloantes, el amigo Achates, el pequeño Ascanio y aquel zanguango de aquel rey latino y Amata la lugareña, y la insipidísima Lavinia, le aseguro a usted que no puede haber cosa más fría ni más desagradable. Harto mejor es el Tasso y los cuentos de la vieja del Ariosto, a lo menos para mi gusto». «¿Y qué siente vuestra excelencia de Horacio?» dijo Cándido. «Buenas máximas tiene», contestó el patricio, «y son tales que todo hombre puede aprovecharse de ellas para conocer el mundo y vivir en él, y como las supo reducir y apretar con versos llenos de energía, fácilmente se graban en la memoria. Pero su viaje a Brindis, la extravagante cena que le dio Nasidieno y la disputa chabacana de aquel Rupilio, lleno de ponzoña y pus, con el otro grieguecillo a quien decía injurias, mezcladas con agraz y vinagre, me interesan poco. No puedo leer sin enfado sus groseros versos contra las viejas y hechiceras, ni me parece gran cosa aquello de decirle a Mecenas que si se digna contarle en el número de los poetas líricos, tocará con altiva frente las estrellas. La gente estúpida mira todo cuanto escribió un autor clásico, pero yo leo para mí, juzgo para mí, y sólo aplaudo lo que me gusta». Cándido, acostumbrado a no tener dictamen propio y estimar las cosas según la opinión de los demás, estaba muy admirado de lo que oía, y a Martín, por el contrario, le parecía que el senador pensaba con muchísima prudencia. «¡Oh, aquí está Cicerón!» exclamó Cándido, «y apostaré algo de bueno a que vuestra excelencia le tiene en manos continuamente». «Nunca le leo», respondió el veneciano. «¿Qué me importa a mí que él hablase en favor de Rabirio ni de Cluencia? Hartos pleitos tengo yo que juzgar. En caso más me inclinaría a sus obras filosóficas, pero cuando las leí por primera vez y hallé que dudaba de todo, llegué a persuadirme de que tanto sabía yo como él. Y en verdad que para quedarme con mi ignorancia no necesito perder el tiempo en revolver autores». «No es cosa lo que tiene aquí vuestra excelencia», dijo Martín, «una colección de disertaciones de la Academia de Ciencias en 80 volúmenes, pues algo de bueno puede haber aquí». «Sí, bien pudiera haber algo», dijo poco curante, «si uno solo de los autores que componen ese hacinamiento hubiera inventado siquiera el arte de hacer alfileres. Pero en todos esos libros no hallará usted más que sistemas vanos, y de útil nada». «Muchas obras dramáticas tiene vuestra excelencia», añadió Cándido, «¿en italiano, en español, en francés?». «Sí», respondió el senador, «bien habrá 3,000 por la parte más corta, pero tal vez no llegarán a 3 docenas las que merecen estimación. Lo mismo digo de esa colección inmensa de sermones, que todos ellos no valen lo que una página de Séneca. Y en cuanto a aquellos enormes volúmenes de teología que están más allá, le aseguro a usted en mi conciencia que jamás los leo, ni yo ni nadie». Vio Martín un estante lleno de libros ingleses y dijo al patricio: Bien creo yo que un republicano leerá frecuentemente estas obras escritas con tanto espíritu de libertad. Bueno es escribir lo que se piensa, replicó el senador, y ese es uno de los más inestimables privilegios del hombre. Por desgracia, en Italia, los talentos más ilustrados opinan de una manera y escriben de otra. Triste cosa es que en la patria de los Césares y los Antoninos a nadie es lícito raciocinar sin que le dé una licencia para ello un fraile dominico. Mucho me complacería la libertad que inspira la literatura de los ingleses, si no viera por otra parte que echan a perder cuanto tiene de estimable esta preciosa libertad, con el espíritu de partido y la obstinada exageración de las pasiones. Viendo Cándido el paraíso perdido de Milton, se atrevió a preguntarle si no tenía el más alto concepto de aquel insigne autor. —¿De quién? —respondió poco curante—. ¿De ese bárbaro que escribió en 10 libros de versos duros un largo comentario del primer capítulo del Génesis? ¿Ese grosero imitador de los griegos que desfigura la creación y cuando Moisés nos representa al Hacedor formando el universo con su sola palabra, él hace que el Mesías saque un gran compás de un armario del cielo para trazar y medir su obra? —No, señor. ¿Cómo he de estimar yo a el que echó a perder el infierno y el diablo del Tasso? ¿A el que transforma a Lucifer en unas voces en pigmeo y otras en un sapo, que le hace repetir 100 veces las mismas arengas, que le introduce disputando sobre materias teológicas y queriendo imitar seriamente la ficción cómica del Ariosto sobre las armas de fuego? ¿Hace que los demonios disparen en el cielo con cañones de artillería? No hay en Italia una sola persona que se pague de esos desatinos. El casamiento del pecado y la muerte, y las culebras que pare el pecado, remueven el estómago cualquiera que tenga un poco delicado el gusto. Y su larga descripción de un hospital, me parece a mí que se escribió para entretener a algún sepulturero. Ese poema, señor mío, oscuro, estrafalario, de ingrata lectura, se despreció generalmente luego que salió a la pública luz, y el juicio que hago ahora de su autor es el mismo que hicieron en su patria sus contemporáneos. Sobre todo, yo digo libremente lo que me parece, y nada me importa que los otros no piensen como yo. Cándido, que veneraba a Homero y era algo aficionado a Milton, se quedó frío como la nieve al oír tan amarga censura, y volviéndose a Martín le dijo al oído: «Mucho me temo que este hombre ha de hacer el más alto desprecio de todos mis poetas alemanes». «Mire usted, en eso no iría tal vez fuera de camino», respondió Martín. «Pero qué talento tan superior», exclamaba Cándido entre sí. «¿Qué hombre tan sabio es este poco curante? Nada le gusta». Hecha la revista de los libros, bajaron al jardín. Cándido manifestó su admiración. Todo le pareció excelente: la planta, el riego, los árboles, las flores, los adornos de él. Poco curante dijo: «Pues a mí no me parece tan bien como a usted. Al contrario, creo que no puede haber cosa de peor gusto que el tal jardín. Cuanto hay en él se me figura juguete de niños, y he dado ya orden para que desde mañana me lo empiecen a descuajar, porque he pensado alterar todo el terreno y plantarle de nuevo con otro diseño mucho más grandioso». Despidiéronse de su excelencia los dos forasteros, y Cándido dijo a Martín: «No me podrá usted negar que éste es el más dichoso de los hombres, pues ya le ve usted cuán superior es a todo lo que posee». «Pero no ha observado usted que de nada se contenta», replicó Martín. «Años hace que dijo Platón que no son los mejores estómagos aquellos a quienes ningún alimento satisface». «Bien», respondió Cándido, «pero el placer de criticarlo todo, el hallar defectos en lo que los demás hombres sólo ven bellezas, ¿no es placer?». «Sí, eso es decir», añadió Martín, «que puede haber gusto en no tener gusto». «Pues bien», dijo Cándido, «si él tampoco es dichoso, yo lo seré indubitablemente cuando vuelva a ver a mi hermosa Cunegunda». «Bueno es tener algo que esperar», respondió Martín. Y con esto los días y las semanas se iban pasando, y Cacambo no parecía, y Cándido se hallaba tan ocupado en su dolor que no echó de ver que ni Fray Genaro ni la Paulita habían vuelto a verle, siquiera para manifestarle su agradecimiento. Fin del capítulo 25.